La cruz amono-híbrida. ¿Qué es una cruz amono-híbrida? La cruz amono-híbrida es un patrón de reproducción manipulada inventado por Mendel. En este patrón solo se sigue la herencia de un carácter, determinado a su vez por un solo gen. Esta cruza empieza por una generación progenitora conformada por homocigotos, y se estudia la primera y la segunda generaciones descendientes. El primer mérito de Mendel en sus experimentos corresponde al haber encontrado caracteres estables, es decir, puros, con dos formas de expresión suficientemente distinguibles y además monogenéticas. Un carácter monogenético, mono es igual a uno y gen igual a gene en este caso, es un carácter que depende de un solo gen. En realidad, como casi todos los caracteres son poligenéticos, es decir, que dependen de muchos genes, encontrar los pocos caracteres que no lo son es una gran proeza y le corresponde a Mendel. Por otra parte, un defecto de esta situación, se generó la idea de que un gen determinaba un carácter. Y claro, esta idea es errónea. Lo cierto es de que un gen determina la síntesis de al menos una macromolécula, ya sea una proteína o un ARN. Pero con frecuencia un gen determina la síntesis de más de una macromolécula. Otros méritos de Mendel en su diseño experimental es haber usado una planta autógama, es decir, una planta que se puede reproducir ella sola. También, solo investigó un carácter por serie de experimentos. Luego, utilizó caracteres con dos formas de expresión fácilmente distinguibles, en vez de caracteres que tienen tres, cuatro o cinco o series continuas de expresión. La cruza comienza con dos organismos de línea pura, en lenguaje moderno, homocigotos, que difieren en la forma de expresión de un carácter, es decir, un homocigoto dominante A mayúscula con un homocigoto recesivo A minúscula. Como los organismos van a reproducirse, deben de generar sus gametos. Para ello ocurre la meiosis, que es el fenómeno fundamental en el proceso que genera los gametos. Como los organismos de la generación F0, son homocigotos, poseen ambos genes alelos iguales, de ahí que solo produzcan un tipo de gametos, respectivamente, el gameto con el alelo A mayúscula para el homocigoto dominante y el gameto con el alelo A minúscula para el homocigoto recesivo. En el lado derecho mostramos una figura de las flores de chícharo. Mendel controlaba las cruzas de la siguiente manera. Cortaba los estambres de una flor inmadura y luego con un pincel tomaba los granos de polen de otra planta y los transfería al estigma de la primera. De ese modo podía cruzar dos plantas y luego también podía poner bolsitas de papel sobre la flor para evitar la polinización por insectos. Una vez que ya están los gametos, sigue la fusión de ellos, es decir, la singamia. Mendel polinizó una flor a la cual le habían cortado sus estambres con el polen de la segunda. Para evitar la polinización de insectos, colocaba, como ya lo habíamos mencionado, una bolsita de papel. Así pues, toda la generación F1 era heterocigota, porque provenía de la fusión de gametos con el gen alelo A mayúscula, con el gen alelo A minúscula, y claro, era A mayúscula, A minúscula, y dado que tenía un gen dominante, pues tenía el fenotipo A dominante. De aquí Mendel dedujo su ley de la uniformidad. Cuando se cruzan dos organismos homocigotos con formas de expresión distintas para un carácter dado, todos los organismos F1 son iguales, tienen el mismo genotipo, en este caso, el genotipo heterocigoto y el mismo fenotipo. en este caso, el fenotipo dominante. Luego, Mendel tuvo el mérito de no detenerse aquí. Él colocó una bolsita a las flores de las plantas F1 para que se autofecundaran. Así que las plantas llevaron a cabo la meiosis, formaron los gametos F1 y se autopolinizaron. Y puesto que los organismos eran heterocigotos, formaron 50% de sus gametos con el gen alelo A mayúscula y 50% de sus gametos con el alelo A minúscula. De aquí deriva la ley de la segregación de Mendel, que sostiene que los genes alelos se separan durante la meiosis y quedan en distintos gametos. Luego, pues claro, teniendo ya los gametos F1, lo que sigue es que estos gametos se unan. La autofecundación de las plantas F1 implica que un tipo de gameto femenino se una al azar con cualquiera de los dos gametos masculinos disponibles. Así pues, hay varias combinaciones posibles de gametos F1. El cuadrilátero de Punnett, que lo colocamos aquí como rombo, nos permite obtener fácilmente todas las posibilidades. Colocamos en el lado izquierdo los gametos con los alelos del primer progenitor F1, A mayúscula y A minúscula, y luego en el lado derecho del rombo colocamos los gametos del segundo progenitor F1, A mayúscula, A minúscula. La unión del gameto femenino con el A mayúscula con el gameto masculino A mayúscula da un homocigoto dominante A mayúscula, A mayúscula. Luego, otro gameto femenino A mayúscula al unirse con el gameto masculino que lleva el gen alelo A minúscula da un heterocigoto A mayúscula, A minúscula. Más tarde, el segundo tipo de gameto femenino A minúscula fusionado al gameto A mayúscula da a otro organismo heterocigoto A mayúscula, A minúscula. Finalmente, la última combinación se origina cuando otro gameto femenino A minúscula se une con un gameto masculino con el gen alelo también recesivo A minúscula. De este modo se forma un organismo homocigoto recesivo, A minúscula, A minúscula. Así pues, la generación F2, los nietos, está constituida por tres genotipos. Un organismo homocigoto dominante, A mayúscula, A mayúscula. Dos organismos de cada cuatro, heterocigotos, A mayúscula, A minúscula. Y finalmente, un organismo homocigoto recesivo. Los fenotipos correspondientes de estos organismos son así. Como el homocigoto dominante y el heterocigoto tienen al menos un gen alelo dominante, pues tienen la forma de expresión dominante A. Y son tres. En cambio, el homocigoto recesivo, pues no le queda más remedio más que tener el fenotipo recesivo. Así pues, la generación F2 está formada por tres genotipos y dos fenotipos, en proporciones 1-2-1 y en proporciones 3-1, lo del dominante respecto al recesivo. Finalmente, el tamaño de toda la población F2, que contiene a todos los genotipos, en este caso, la cruza monohíbrida es igual a 4. ¿Qué es la cruza monohíbrida matemáticamente hablando? Bueno, un binomio al cuadrado. A mayúscula más A minúscula elevado al cuadrado. Que se resuelve multiplicando el primer término por los términos del segundo binomio. Entonces, es muy fácil. El binomio al cuadrado es igual a la multiplicación del binomio A más A minúscula por A mayúscula más A minúscula. Y eso es igual a A mayúscula por A mayúscula, siguiendo la flecha roja, tenemos un organismo, tenemos A al cuadrado. Luego, A mayúscula por A minúscula, tenemos un A mayúscula A minúscula. Luego continuamos con la multiplicación del segundo término A minúscula por el A mayúscula del segundo binomio, pues nos da un heterocigoto de nuevo. 1 A mayúscula A minúscula más 1 A minúscula y A mayúscula son términos iguales, porque el orden de los factores no altera el producto. De esta manera, en realidad tenemos dos heterocigotos A mayúscula A minúscula. Y finalmente el último término lo obtenemos cuando multiplicamos A minúscula por A minúscula, nos da el cuadrado del segundo término. De esta manera obtenemos los genotipos F2, que se escriben biológicamente así. Un homocigoto dominante A más dos heterocigotos A mayúscula A minúscula más un homocigoto recesivo A minúscula A minúscula.